1963 se publicó este tema, Sound and Sense, del disco West Coast Vibes, el primer disco bajo el nombre de Roy Ayers, con padrinos como el pianista Jack Wilson y el saxofonista Curtis Amy. Comenzaba en esos primeros años 60, en la soleada California, la carrera de uno de los grandes de la música, Roy Ayers, vibrafonista, compositor, cantante y productor, pionero en el jazz, funk y el acid jazz. Su legado musical ha influido a generaciones de músicos del jazz, del funk y más recientes en el ámbito del hip hop. Nos dejó hace unas semanas, el pasado 4 de marzo, a la edad de 84 años, estando musicalmente activo hasta hace bien poco. Más de 60 años de carrera musical, y que hoy, en esta edición de Giroscopio Musical, vamos a rendir homenaje al gran Roy Ayers. Bienvenidos y bienvenidas. Yellow ribbons in your hair. Red and pink ones in the air. Looking back then I remember your sweet childhood in December. You I love cannot show. Roy Ayers, nacido en 1940 en el seno de una familia musical. Sus padres eran músicos. Con solo 5 años, después de un concierto, conoció a Lionel Hampton, quien le dio su primer juego de mazos para vibráfono. Se forjó en el Cool, en la costa oeste, en los 60, y a finales de la década viaja a Nueva York. Su sonido, más clásico, del jazz, comienza entonces a mutar, a ser más eléctrico. Cambia el nombre de la banda por el de Roy Ayers Ubiquity, dada esa ubicuidad y universalidad que estaba adquiriendo su música. Hemos escuchado Pretty Brown Skin, de su álbum de 1970, Ubiquity. En el 66, Roy Ayers se une al flautista de jazz Herbie Mann, con quien grabó 5 o 6 discos, y que para Roy fueron un momento decisivo en su trayectoria, contribuyendo a la nueva definición de su música. Uno de ellos es este Muscle Shoals Nitty Gritty del 70, y del que vamos a escuchar esta pieza titulada Can You Dig It? Herbie Mann con el vibráfono de Roy Ayers. There's talk of corruption, of system and state. There's talk of destruction by warheads and hate. Friends, we must believe in something, or soon it will be too late. Why not believe in the superstar? La década de los 70 fue especialmente prodigiosa para la música de Roy Ayers. Álbumes seminales como He's Coming, Virgo Red, Red, Black and Green, Mystic Voice, Everybody Loves the Sunshine o Vibrations, entre muchos otros, con la inclusión de nuevos artistas emergentes, incluso de la escena del jazz latino como Chano O'Farrell. Pues acabamos de escuchar He's a Superstar, de su álbum He's Coming del 72. A continuación vamos a escuchar en dos temas seguidos, Mystic Voice del álbum del mismo nombre del 75 y The Memory de su disco Vibrations del 76. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Baby, I need you. La música hoy aquí en Giroscopio Musical de Roy Ayers, rindiendo homenaje a la música de este gran artista. A finales de los 70 la música de Roy Ayers pues ya se acercaba a la música disco, sonando ahí en las pistas de baile pues desde Studio 54 a Le Palace de París. Pero no se conformaba Roy solo con eso, y exploró nuevos sonidos. Viajó a Nigeria y trabajó junto a nada menos que con Fela Kuti, una unión que cristalizó en un magnífico disco titulado Music of Many Colors. Pero bueno, esa es otra historia musical de la que ya disfrutaremos en otra ocasión. En el 78 y con la Mirror Ball girando, publica You Seen Me, un disco del que vamos a escuchar este Can't You See Me. I feel so good inside. En las últimas décadas y tras una carrera de casi 40 años, Roy Ayers siguió no solo componiendo y produciendo a otros artistas, también participó en numerosos proyectos. Uno de ellos, en el que recalamos ahora, es New Yorican Soul. Es un proyecto dirigido por Kenny Dope y Lou Vega en 1997 para el sello de Giles Peterson Talking Loud, en el que se une esa cultura de club con el jazz y los ritmos latinos, junto a artistas como George Benson, Tito Puente o Eddie Palmieri, entre otros muchos. Roy Ayers, su vibráfono y su voz en este Sweet Cheers. Broken dreams and promises. I'm tired of sex, I was complaining about your situation, cause you front. Take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself, take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself. Came up short, man. That's right. Yes, just one time too many. Too many. Don't try to get too friendly. Nah. I shouldn't give you any. Nah. R-E-S-P-E-C-T, you know respect. Yeah. You messed up, son. Yep. Trying to play Mac money. Mac you went money. For self for the fast wealth. But you know what's funny? Now you're falling, crawling. Crying out for reasons. Should I sympathize or let my lyrics give legions and cuts? Cause I can straighten you up. I ain't on no crusade. It's just that your game's played. But are you afraid to make moves and get really paid? You might fade. Cause punk, you live for today. And most of your chances already blew away. Take a look at yourself. Take a look at yourself. Take one big look. Take a look at yourself. Take a look at yourself. Take a look at yourself. Take one big look. Take a look at yourself. Listen, forget the diss and I'm admitting I've done some wrong. Also wrote some dope songs. My man Roy, he brought the vibes along. Now I'm in there getting funky with the track. I used to drive a Cadillac, it took me there and back. Right. But seriously, Black, how you living? How you living? From what I can see, word to mother, you're slipping. If I were you, I'd stop this fantasy world stuff. Cause the real world's tough, you ain't equipped enough. Step back. Analyze and use your own eyes to see. Take a look. I can't be you, you can't be me. For your problems, yo, you can't blame no one else. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. I ain't running away, never kid. Yo, are you? I've been through the BS. Got scars, a few, many. But I can't dwell on the hell that I passed through. I'm a blast through. Yep. And do what I gotta do. Amazing. Suckers think this rap stuff won't phase them. I'll wait then. And crash the ceilings till they cave in. Don't give in. Cause the power keeps me driven. That's I'll destroy the weak noise with much poise and no toys or tricks. Nope. So stay off my tip and get a grip on your own and get a life of your own. And stop waiting for things to come to you, that's for chumps. That's right. I know what you ought to do. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Yeah, I wanna give a big, big shout out to the Dirty Rotten Scoundrels and the Groove Home. To my man Premier. Crazy shout out to all the boroughs in New York. You know what I'm saying? As my man Roy is in full effect. Take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself, take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself. Estaba el vibráfono de Roy Ayers en uno de los álbumes seminales de la mezcla de jazz y hip hop, Jazz Matas, del rapero Guru, en 1993. Y es que Roy Ayers pues colaboró en sus últimos años también con su saber buen hacer con más raperos. Por ejemplo, en 2007 también junto a Talib Welly o Kanye West. Pues en el final estamos ya de esta sesión en la que hemos rendido un homenaje muy corto para lo que representa el extenso legado musical de una de las figuras más relevantes en la música de los últimos 50 o 60 años, Roy Ayers. De su etapa con Polydor en los 70, Roy se llevó a casa un buen montón de cintas que había grabado entre el 76 y el 81. No avisó al sello. Y bueno, pues ahí quedaron guardadas hasta que se rescataron y se publicaron en dos fantásticos volúmenes en 2003 uno y en 2005 el segundo. Joyas grabadas y que no habían visto la luz antes, con colaboraciones como las de Merry Clayton, Terry Wells, Carla Bau o Silvia Kos, que es precisamente con la que vamos a cerrar esta sesión de hoy, el tema titulado Liquid Love. Pues que paséis una feliz semana, que sea llena de músicas y hasta una nueva edición de Giroscopio Musical.